Ya han pasado tantos años que esta música aquí nació. Con el cuarteto Leo, una señora que con sus manos creó. Y lo quisieron borrar, no lo pudieron lograr. Y discriminaron tan simplemente a un género musical. Ya han pasado tantos años que esta música aquí nació. Con el cuarteto Leo, una señora que con sus manos inventó. Y lo quisieron borrar, no lo pudieron lograr. Gracias al cuarteto, a todos ustedes por permitirme cantar. Y nos hicieron bailar, y nos hicieron cantar. El potro Rodrigo, y como chévere ahí está el trulalá. Y nos hicieron bailar, y nos hicieron cantar. Gracias al más grande, gracias a la mona, fenómeno popular. ¡Hala! Gracias, cuarteto. ¡Cumbiando! ¡Esa! Ya han pasado tantos años que esta música aquí nació. Con el cuarteto Leo, una señora que con sus manos creó. Y lo quisieron borrar, no lo pudieron lograr. Y discriminaron tan simplemente a un género musical. Y ya han pasado tantos años que esta música aquí nació. Con el cuarteto Leo, una señora que con sus manos inventó. Y lo quisieron borrar, no lo pudieron lograr. Gracias al cuarteto, a todos ustedes por permitirme cantar. Y nos hicieron bailar, y nos hicieron cantar. El potro Rodrigo, y como chévere ahí está trulala. Y nos hicieron bailar, y nos hicieron cantar. Gracias al más grande, gracias a la mona, fenómeno popular. ¡Esa! Gracias, mi querido cuarteto. ¡Ahí va!